¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bien, ¿vos? Bien, en Bueno, lucha. en lucha, sí. Vamos a contarle a la audiencia que están iniciando un plan con una medida de fuerza para reclamar mejores salarios. Bueno, sí, nosotros entramos en este plan de lucha desde que se trabó la cláusula de revisión en el Ministerio de Trabajo con las patronales, las cuales se niegan a otorgar el aumento de revisión correspondiente a octubre. Para poder así recuperar la pérdida del salario mínimamente. ¿Cuánto es la cláusula que están reclamando? Bueno, no podemos hablar de porcentaje porque en principio cuando se arrancó la negociación era un 7% que pedíamos para octubre, un 7% para noviembre y un 7% para diciembre. Después eso pasó al 10% y ahora no lo podemos decir porque, por así decirlo, porque cuando se habla de nuevo la negociación, si es que nos convocan, se hablará de otro monto, supongo. Ah, bien. Mirta, ¿y el plan de lucha que inicia hoy, qué características tiene? A ver. Bueno, hoy día martes es 4 horas por turno, mañana miércoles 5 horas por turno y el jueves 24 horas. Esto es minuto a minuto. Si vemos que no nos citan en el transcurso del día de hoy, es probable que el miércoles también se convoque un paro de 24 horas. Ah, o sea que Así que va a intensificar la medida de fuerza si no los convocan. exactamente, Bien. sí, exactamente. Mirta, ¿en qué establecimientos de la provincia de La Pampa afecta el paro del personal de sanidad? Bueno, esto abarca a los compañeros de clínicas y sanatorios, geriátricos, psiquiátricos, instituciones sin internación como consultorios médicos y centros radiológicos, emergencia, digamos toda la parte asistencial. Bien. ¿Habitualmente se pliega el empleado o empleada de clínicas privadas a estas medidas de fuerza? Mira, nosotros hemos trabajado intensamente todo el día de ayer y hasta altas horas de la noche de hoy. Y la verdad que es bastante difícil, los compañeros tienen mucho miedo, mucho miedo. Está constantemente recursos humanos o empleadores detrás, que mirá que las cirugías, que mirá esto, no quieren dejar de operar. Los chicos tienen mucho miedo. O sea que hay una especie de apriete de parte de la patronal, sería. Sí, exactamente. Ah, Sí, eso es lo que hemos observado, ¿no? y la recomendación en este caso, desde el gremio, ¿cuál Bueno, es? es un paro nacional, nosotros tenemos el aval, no les va a pasar absolutamente nada. En caso de que haya, que nos ha pasado en paros anteriores, le han descontado, han suspendido, por supuesto que nosotros tomamos las medidas que hay que tomar, defendemos el trabajador, obviamente, ya hemos tenido casos y bueno, el compañero sigue trabajando. Se le devuelven los días, el sindicato actúa, por supuesto. Ah, o sea que ustedes garantizan la cobertura Sí, para el por paro. supuesto, Está por bien. supuesto que sí, Bien. claro. Sí, llama la atención, no llama la atención la actitud No. del empresario porque, nada, recuerdo cuando ellos hacen algún lockout, no preguntan a nadie y no persiguen a nadie. Exactamente, Sí. exactamente, sí, exactamente. Es así. Y uno de los sectores que se ha beneficiado, hay que decirlo también, porque muchas de estas empresas también son de medicina prepaga y bueno, y ahora les han otorgado un aumento importante el gobierno. Sí, exactamente, exactamente. Mirta, ¿qué cantidad de trabajadores y trabajadoras tienen ustedes En el afiliados? privado afiliados Sí. tenemos 1.300. Ah, es un número importante. Sí, Eh, sí, sí, sí. y, ¿y la mayoría se afilia o no? ¿Cómo? Mira, tenés que andar constantemente para que el compañero se afilie, conozca los beneficios. No va por sí solo por ahí, hay establecimientos que te hacen el aporte casi automático, sin consultar, pero bueno, nosotros hacemos todo lo posible para llegar al establecimiento, son muchos establecimientos, y tratar de hablar con el compañero. Cuesta, porque si vamos en horario de trabajo, es imposible que nos atiendan y que nos presten atención, porque todo el mundo corre. Porque también tenemos compañeros que son dos por turno, cuando tienen que ser tres por turno, depende de la cantidad de camas. También vemos eso, bueno, hay ajustes de todos lados, ¿no? Pero el compañero por sí solo no es de ir al sindicato y afiliarse, si no le ofreces, si no estás constantemente, no. Bien. Mirta, en el año, ¿han perdido poder adquisitivo con la paritaria? ¿Qué porcentaje han tenido? La pregunta sería... Nosotros en lo que va del año hemos tenido un 54% y lo que queremos llegar a por lo menos a un 80-85% anual, como para cerrar y comparándonos con otros sindicatos. Claro. Pero nos está costando mucho. Bien. Sí, porque encima la inflación dicen que va a rondar las tres cifras, cerca del 100%. Por eso. Sí, no es que están pidiendo tampoco no estamos pidiendo por arriba tanto. De la inflación. Exactamente, sí. Exactamente. Es increíble, pero es así. Bien, Mirta, nada, estaremos atentos acá. Cualquier novedad nos comunicaremos. Cómo no, yo hoy a la tarde voy a tener una reunión del Consejo Directivo Nacional para ver cómo transcurrimos en el día de mañana. Bien, Mirta, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes por informar.